Estamos intentando en esta mañana de domingo una nueva botella al mar. Entiendo que es la número 8. Comencemos por algunas relaciones internacionales. Nuestro amigo Marcelo Gullo dice que la oligarquía financiera internacional tiene dos brazos. Uno es el neoliberal y el otro es el de la izquierda progresista, ¿no? Y con políticas de género, aborto, etcétera. Y lo comparto totalmente y podemos aplicarlo a la Argentina. Pero primero vamos a aclarar aquí, en este nivel de altísimo poder planetario, que como suele ocurrir, es también un ecosistema y tiene su vida y sus circunstancias y sus matices. Si lo juzgamos en bloque, podemos perder de vista algunas situaciones, como ha sido, por ejemplo, aquella en que Bayer Monsanto indemnizó con 12.000 millones de dólares a todos quienes les llevaban juicio en Estados Unidos y bajó estas amenazas a un precio económico altísimo, por supuesto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta derrota reconocida, ¿no? Tengamos en cuenta que las acciones de Bayer habían bajado muchísimo, repuntaron luego de esta operatoria, pero a veces se nos escapa el peso enorme de la opinión pública y sobre todo de los miles de juicios que se estaban llevando a cabo en contra del glifosato y en contra de algunas de las semillas transgénicas de Bayer, del dicamba, del 2,4-D, del dicamba, de una serie de agrotóxicos que en la Argentina todavía no han despertado el ardor opositor que despertó el glifosato, ¿no? Sentimos que algunas de estas empresas, en la medida en que han sido convertidas en una especie de sinónimo del mal, han quedado bloqueadas, aisladas, por la opinión pública, y tienen que retroceder y seguramente deben estar pensando nuevas tecnologías menos agresivas, que menos polémicas y que de alguna manera en algún momento se trasladarán a nuestras tierras para establecer nuevas situaciones agronómicas, quizá que deberíamos prever, porque existen planes y proyectos de nuestra oligarquía sojera que debería irse acomodando o quedar desubicada frente a estos cambios. Asimismo, nos ha llamado la atención que en ese mundo de la oligarquía financiera internacional se estén planificando bonos anticarbono. O sea, se está imaginando un formato de nuevos negocios acordes con las amenazas climáticas. O sea, que se podría, los bonos anticarbón tienen relación con el carbón que se deja de usar para ser reemplazado de otras maneras como fuente de energía. Bueno, ¿qué llama la atención de esto? Llama la atención la predisposición y la capacidad de irse adecuando a las nuevas circunstancias y a los riesgos, a las amenazas y a las circunstancias, ¿no? Sobre todo, ¿por qué nos impresiona? Porque estamos inmersos en una militancia obsoleta, a la que le cuesta reflexionar, que tiene un nivel de provincianismo notable y que le impide comprender las circunstancias del mundo, y además tiene el peso de un negacionismo que tiene mucha relación con las simulaciones que se extienden a lo largo del continente. O sea, el fracaso o la derrota de las revoluciones nacionales en América Latina han producido un progresismo de izquierda que es casi una pantomima o una de lo que fuera, las formas se han reconocido y enfatizado las formas y se han perdido los contenidos, ¿no? De todas maneras, volvamos a la circunstancia argentina. En esos dos brazos, o a propósito de esos dos brazos del poder financiero internacional, el peronismo ha mostrado la capacidad de adaptarse. Con Menem fue lo que lo que tuvo poder fue el neoliberalismo, y con Néstor Kirchner la izquierda progresista. Los actores muchas veces son los mismos. Recordemos que con Menem existía el día del niño por nacer. Bueno, los mismos que en los más altos cargos apostaron y respaldaron aquellas políticas neoliberales de Menem son los que hoy respaldan el pañuelo verde, el aborto y las políticas de género. Y son los mismos. No quisiera hacer nombres porque a veces este es un poco doloroso. Y triste, pero son los mismos personajes que han jugado para el brazo neoliberal y que ahora juegan para el brazo progresista de izquierda, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, mi amiga Malena de Urriao, que es la suegra de Massa, discutiendo sobre peronismo, me dijo: mira, el peronismo, es capaz de adaptarse a todas las circunstancias por las que atravesamos. Dice, cuando la mano viene en el mundo neoliberal, nosotros estamos adelante. Cuando viene como un desarrollismo, también estamos adelante. Y cuando viene como progresismo, seguramente, como era la época de Néstor, vamos a estar también, el peronismo también está recogiendo esas banderas. Yo me quedé pensando, porque realmente había un pragmatismo que tenía mucho que ver con lo que vivíamos, me quedé pensando en esto, porque en definitiva, ¿de qué me estaba hablando? Me estaba hablando de un partido de la gobernabilidad. ¿Y qué es un partido de la gobernabilidad que se va adecuando a las cambiantes circunstancias? Y es el PRI mexicano. O sea, un partido que ha dejado atrás la revolución y que gobierna políticas de Estado. Y cuando un partido gobierna las políticas de Estado, decimos que es el mejor seguro que tiene un modelo, un sistema de dependencia para ser mantenido, ¿no? Porque no va a cambiar las cosas. ¿Y cómo puede ser que un movimiento revolucionario no cambie las cosas? Bueno, porque ha dejado de ser revolucionario. En algún momento tuve una confrontación pública con una diputada nacional que me señaló, cuando yo le dije que éramos, debíamos ser revolucionarios o no seríamos nada, como tantas veces dijo Evita, y que entonces, ¿qué significaba ser lo que éramos en ese momento, lo que somos ahora? Ser meros gestores de un estado de la dependencia. Y me dijo: es que, Rulli, estás equivocado porque la revolución ya la hicimos. Por supuesto que no pretendemos hacerla de nuevo, si ya la hicimos. Entonces, ahora estamos para gobernar. ¿Y cuándo hicimos la revolución? Que yo no me enteré. Y la hicimos en los años 70. Y entonces me di cuenta que la generación que nos gobierna y que se dice peronista, aunque no lo sea, es una generación que a los 15 años, se colocó una vincha de montoneros y que le dieron un arma, que tuvo un arma en la cintura y que durante 3 o 4 años pudo cambiar el curso de la historia desde el 71 en adelante, matar a uno de los principales dirigentes sindicales, convertirse en un factor de poder importantísimo y arrastrar a la muerte al líder del proceso. Eso que lo hayan vivido como revolución no me sorprende ahora. Que después el baño de sangre del proceso y la dictadura militar haya establecido un cierre trágico y un recomienzo extraño, que fue la famosa renovación peronista, donde ya olvidados del rol de Perón, se reagruparon tratando de reencontrar un camino. Es lo que nos ha pasado. Es lo que nos ha pasado. El peronismo no solamente dejó de ser revolucionario, sino que es un movimiento de la gobernabilidad, que asegura la gobernabilidad. Es un PRI argentino. Es un gobierno que da certezas de que puede mantener las políticas de Estado. Y las políticas de Estado sabemos cuáles son. Son los agronegocios, es la minería extractiva, es la agricultura extractiva y la agricultura industrial y ahora la ganadería industrial de los feedlot en un momento de los bovinos y ahora quizá según las necesidades de China de los porcinos. Yo experimento en estos días la angustia de ver que en la Argentina se están conformando dos Argentinas, dos países diferentes, dos proyectos de país. Uno es el país de los agronegocios, que se consolida, se ha formado en los últimos días una nueva central empresarial que cuestiona la mesa de enlace y que intenta replicar la huya, pero en el campo agrario, donde los principales empresarios argentinos se están poniendo de acuerdo para proponer políticas superiores, según ellas, que se acomodan a la pospandemia y a la posglobalización y a las necesidades que se supone están manifestando los chinos y que tienen que ver con la enorme crisis o pandemias que han sufrido en el sector porcino. O sea, China ha tenido que matar mucho más del 10% de sus enormes rebaños de porcinos porque está asediada por sucesivas pestes africanas que se reproducen en los chiqueros y que evidentemente ya no las pueden detener. Entonces, lo que han imaginado es que otros países le solucionen, países como la Argentina, países generosos con su territorio y con su población, que le solucionen los problemas que ellos han tenido. Entre estos planes se habla de enormes inversiones chinas que vendrían a la Argentina, se habla de miles de millones de dólares que estarían tramitándose en nuestra Cancillería para que la Argentina entre en esta nueva fase de los agronegocios, ¿no? Hay mucha actividad teórica de gente como Grobo Patel, que han estado numerosas reuniones hablando, anticipando lo que viene, o Diego Gelar, que fue el último embajador argentino en China, que ha dicho explícitamente que la Argentina es naturalmente complementaria del coloso chino, y que tendría que tener un rebaño de 50 millones de porcinos para abastecer con cierta certeza y con caudales importantes las necesidades de China. Bueno, nuestro canciller no ha dicho lo mismo, pero ha dicho que somos socios estratégicos de China y que realmente tenemos una misión que cumplir en esta etapa en la que pasamos sin dejar la sojización y sin abandonar los enormes envíos de porotos de soja a China, pasaríamos también a importantes a fuertes envíos de carne porcina. Bueno, esto está claro. El protagonismo es cada vez más relevante en los medios, reuniones empresariales, como siempre, en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con Fernando Vilela, con una cantidad de gente notoria del sector que hablan de preocupados por el futuro y por la gran oportunidad que se nos abre en la medida en que han colapsado los sistemas de ganadería industrial de China, ¿no? Este sería uno de los proyectos de la Argentina. El otro es el de la izquierda progresista que sería absolutamente funcional al primero, pero a su vez independiente, y que se constituye de innumerables redes de lo que se llama la agroecología, en algunos lugares se llama agroecología participativa, También se llaman mesas de cooperativas, se llaman legislaciones, nuevas legislaciones de agricultura familiar, o sea, un entramado de leyes y reglamentaciones que va fijando la pauta de un país cuya población sobrante encuentra un nicho para sobrevivir. El agronegocio se queda con el grueso del territorio y con una cuarta parte de la población, y las tres cuartas partes de las poblaciones argentinas, generalmente concentradas en enormes conurbanos, encuentran en una agricultura que de tipo familiar, de tipo más o menos ecológica, más o menos, digo, después en todo caso podemos desarrollar esto, en un sistema de certificaciones, incluso en algunas ciudades, como Buenos Aires, donde se alienta las huertas en terraza, y por la otra parte escuchamos que hasta Clarín está haciendo suplementos destinados a esto de las huertas, y de los encurtidos de enseñando recetas y encurtidos de alimentos, es decir, capacitando a la gente para sobrevivir ante posibles amenazas de crisis alimentarias, pero que se va constituyendo como otro proyecto de país, ¿no? Donde se dan situaciones como que se le entregue a un grupo como fue el Darío Santillán, el nada menos que el Mercado Central, o sea, la enorme caja del Mercado Central, de la que abrevaba toda la dirigencia política. Es una de las cajas tradicionales de la corrupción argentina, que donde radica un enorme poder político. Bueno, se le entregó nada menos que a estos sectores de izquierda. Es evidente que hay un proceso de enormes proyecciones que se está implementando, pero que corre en paralelo con el otro, que no es menos importante. ¿Qué me angustia? Que hay dos Argentinas, ya no hay un proyecto nacional. Perón ha sido olvidado, lo enterraron a Perón. Y el peronismo hoy gobierna esta esquizofrenia. Esta esquizofrenia contrarrevolucionaria, porque también todos los sueños de cambiar el mundo parecieran haber desaparecido en esta dirigencia, y solamente impera la ansiedad por mantener la gobernabilidad. Bien, entonces dijimos que el peronismo posperón fue neoliberal con Menem, en cierta medida trató de ser desarrollista con Duhalde, y se hizo de la izquierda progresista con Néstor y fundamentalmente con Cristina. El Frente para Todos está incluido en esta etapa. Pero además hay otro proceso, un proceso de predominio de los sectores medios que es muy evidente. El peronismo siempre fue un movimiento plebeyo, un movimiento de difícil manejo, ¿no? Por algo se decía los descamisados, eran los revoltosos, los rebeldes, los revolucionados, ¿no? Los que cuestionaban un modo de vida, no solamente una conformación de país, un modo de vida, los contestatarios. Hace mucho que el peronismo dejó de ser esto y que se convirtió en otra cosa, en una, si bajo la tiranía de los sectores medios, se convirtió en otra cosa. O sea, Rodolfo Cuya hablaba mucho de los sectores medios como los que pretenden ser alguien, van detrás del objetivo que los angustia, el llegar a ser alguien. El pueblo, en cambio, estaba o en el estar o en el estar siendo. En los sectores, el caso de los pueblos indígenas es el mero estar de la comunidad, el compartirlo todo, el ser parte de algo, ¿no? A medida que en fin, que la cosa ciudadana, la cosa urbana nos va cambiando, nos cambia, pero no del todo. El estar permanece, es muy fuerte, nos arraiga. El estar nos incluye y nos hace parte de la familia y de una comunidad. Pero se transforma de a poco en el estar siendo. O sea, uno es en el estar. O sea, es en una comunidad, es en una herencia, en un linaje, en una forma de, en una cultura, concretamente, ¿no? El ser alguien es otra cosa. Justamente es lo que llamaríamos de los sectores medios no nacionales o de izquierda progresista. Y la tiranía que se está dando en América Latina, en todas partes, pero fundamentalmente en países como la Argentina y Brasil, por ejemplo, es un fuerte predominio de los sectores medios atados al ser alguien que participan de las nuevas ideologías de la izquierda progresista. En la Argentina esto es muy notable. Hay una angustia de la nueva dirigencia por no perder control de lo que pasa. Lo explicitan además. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Grabois decir que si no fuera por ellos, qué podría pasar? O sea, son conscientes de que las zonas del conurbano podrían explotar. No les avergüenza decir que ellos las controlan, que son un colchón. No les avergüenza ser contrainsurgentes, porque si la rebeldía es la insurgencia o la insubordinación, como dice Marcelo Gullo, la insubordinación fundante, y nosotros decimos la insurgencia al estilo de México o de la resistencia peronista, si el pueblo se realiza en la negación, Rodolfo Kusch hablaba de la negación del pensamiento popular. Ahora hablamos de la posible insurgencia o de la insubordinación del pueblo, donde el pueblo se realiza insubordinándose. Lo que hacen estos sectores progresistas, clase medieros, es todo lo contrario. Es controlar, aplacar, asegurar. Y es interesante ver cómo toda medida que proponemos, más allá de que pueda ser aceptada por los sectores medios dirigentes, inmediatamente trae como una respuesta, como una contestación, como un efecto inmediato, la preocupación de regular lo que hacemos. Regular, poner límites, reglamentar. Esta es la preocupación dirigencial en la Argentina hoy. ¿Cómo hacer para que la cosa no se desmadre? Para que las situaciones no se salgan de control. Es típicamente contrarrevolucionario, ya que la revolución era el caos, la revolución era que las cosas se salieran de madre y que pudiéramos barajar y dar de nuevo. Extrañamente, sorprendentemente, el peronismo asegura hoy el control de la situación, que las cosas no se salgan de madre, o sea, que el río no salga de su cauce, que las cosas estén de alguna manera sujetas a la gobernabilidad que el partido de las políticas de Estado, o sea, el peronismo, asegura. Concretamente, el peronismo ha devenido en el partido que afianza la colonialidad, porque establece las políticas de Estado, las mantiene. No importa que hayan sido hechas por Menem, por Néstor o por Mauricio Macri, son políticas de Estado y se mantienen y hay que mantenerlas. Y a la gente hacinada en los conurbanos hay que controlarla. Y si la situación peligra hay que asistencializarla o alimentarla lo necesario como para que el río y la sociedad no se salgan de madre y no se descontrolen. Creo haber logrado exponer las principales preocupaciones. El hecho de que el poder financiero internacional tenga dos brazos, que el peronismo post-Perón se haya adaptado al uso de ambos, que los sectores medios sean los que gobiernen al pueblo argentino en todos los aspectos y en todas las dimensiones, que la convicción de muchos dirigentes de que fueron revolucionarios en una época, pero que ahora les corresponde simplemente gobernar y mantener las políticas de Estado, esto es parte de las convicciones doctrinarias de nuestra dirigencia, y bueno, y esta situación realmente preocupante, satánica, que es la de que se estén conformando dos Argentinas en paralelo, ¿no? Una, la de los agronegocios, destinada fundamentalmente a abastecer el mercado internacional y a China, y otra de supervivencia y producciones locales o para el mercado interno, que serían todos los planes de la izquierda progresista, en los conurbanos y en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Pero tratando de mantener el control poblacional, lo cual significa mantener también una clientela política, porque lo importante de todo esto es que no se desmadre o que no se descalabre el sistema electoral partidocrático, ¿no? Que asegura la supervivencia de una clase dirigente particularmente parásita. Por último, faltaría hablar de las situaciones que nos anticipa la pospandemia. Hemos reiterado muchas veces la necesidad de recrear el imaginario de cambiar el mundo. Es una gran oportunidad. Pero la cuarentena se ha extendido, las prácticas políticas controladoras persisten y nosotros nos movemos entre el pánico y el miedo, ¿no? Esta es la verdad, el mundo se maneja entre el pánico y el miedo, como dice Gustavo Esteva, y allí estamos, ¿no? El pánico es una amenaza terrible porque ahí sí van a ser de nosotros lo que necesiten, perdemos totalmente autonomía. El miedo no está mal, no está mal tener miedo cuando uno es capaz de convertir el miedo en una estrategia, que es lo que tenemos por delante como posibilidad. El miedo que le tenemos a la pandemia, el distanciamiento social, el hartazgo de la cuarentena, debería llevarnos a pensar nuevas formas de lucha para libertarnos o liberarnos de todas las amenazas que sufrimos ahora. El miedo no está mal si se transforma en una estrategia. Y la estrategia por ahora, más que en los proyectos sociales que nos ofrece la izquierda progresista, me parece que, o propongo, que sean de volver a la familia. Volver a la familia, volver al barrio, hacernos fuertes en lo que ellos están atacando, que es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia, el barrio y la comunidad. Hay una imagen muy fuerte que nos viene de Brasil, donde la epidemia está pegando muy fuerte en las poblaciones indígenas, que para recibir el Bolsa Familia, el sistema asistencialista imaginado por Lula hace muchos años y que se mantiene con Bolsonaro, han debido marchar a la ciudad. Viven en poblados de indios, sujetos a las costumbres del mestizaje, a las costumbres del urbanismo y a la vez cerca de los lugares donde pueden recibir la comida que se les distribuye o los cheques de la Bolsa Familia, que es una marcada forma de asistencialismo. Bueno, ante la forma en que está pegando el coronavirus allí, lo que nuestra amiga Eliane Brum, una importante militante de antropóloga y militante brasileña, ha lanzado la consigna de volver a la selva. Volver a la selva, que es como si nosotros dijéramos aquí volver a la resistencia, volver a la tierra, volver a la familia, volver atrás, volver a la retaguardia donde están los compañeros y donde podemos hacernos fuertes. Es un momento difícil. Tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a Perón, Tenemos que volver a nuestras casas, a ser capaces de producir lo máximo que podamos, salir de los departamentos, marchar a las periferias, marchar al campo, volver a basarnos en nuestras propias fuerzas, recuperar nuestra autoestima, recuperar el poder que delegamos, porque los movimientos sociales que controlan los barrios nos han choreado el poder personal que teníamos. Y ahora ellos nos dicen lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que marchar a las concentraciones o lo que tenemos que hacer. Tenemos que rescatarnos de esa gente, tenemos que liberarnos de esa gente, tenemos que rescatarnos y liberarnos de los partidos políticos y de la secta y de las sectas de izquierda. Y volver a ser nosotros, volver a ponernos de pie, volver a ser rebeldes. Pero para eso necesitamos asegurar la comida en la mesa. Y lo tenemos que hacer aunque debamos cultivar en macetas o en cajones, en la terraza o en el fondo de casa. Y tenemos que apoyarnos entre nosotros para ser cada vez más fuertes. Y creer en nosotros. Y dejar de votar a otros. Y dejar de delegar en otros. Y dejar de imaginar que hay soluciones más allá de las que nosotros mismos podamos generar. Nosotros y nuestros compañeros, y las familias como nosotros, y la gente del barrio, y los parientes y las redes de amigos. Es el equivalente de volver a la selva en el Amazonas. Volvamos nosotros a los barrios, volvamos a la familia, que es lo que Soros da por terminado, las famosas directivas de los globalizadores que dicen es el momento de terminar con la familia tradicional. No, volvamos a la familia tradicional. Volvamos a los patios y a los terrenos del fondo, donde nos reuníamos a trabajar con los hijos, con nuestra esposa, con nuestros viejos. Démosle un rol a los ancianos. Y demostremos que seguimos siendo un pueblo rebelde que se predispone para liberarse del yugo clase mediero tiránico del progresismo y que tiene la esperanza de que sigue teniendo la esperanza de cambiar el mundo. Se habla de un colapso, de una catástrofe alimentaria antes de fin de año, en la pospandemia. Lo ha dicho la CEPAL, lo han dicho las Naciones Unidas, lo han dicho numerosos economistas y políticos. Se prevé una crisis alimentaria aguda. Bueno, preparémonos. Preparémonos para asegurar la comida de nuestros hijos, pero preparémonos también para una pelea dura, liberarnos de esos pequeños caudillos o pequeños punteros que nunca sabemos dónde terminan o comienzan sus relaciones con el narco, pero que están pagados por el Estado. Todos esos servidores de la ministra Stanley, de Mauricio Macri, que ahora trabajan para Fernández, porque en realidad son mercenarios, ¿no? Mercenarios de la organización social y de los liderazgos sociales, porque son los que aseguran que el pueblo no se insurreccione, que no se insubordine. Son los nuevos contrarrevolucionarios, que no entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de la iniciativa popular y cuando hablamos de que la militancia tiene que tener por destino el desapego total y el entregar lo mejor que podemos dar a los otros, para que los otros y todos tomen la iniciativa y se afirmen en sí mismos, colectivamente, para hacer lo que quieren. Eso es ser un militante revolucionario. Trabajar para que otros tomen el camino y decidan lo que quieren hacer. Esas son nuestras esperanzas y por eso nuestras botellas al mar, para que alguien las recoja y sepa que el sueño libertario del legado de Perón sigue vigente en algunos. No solamente sigue vigente, que los estamos replicando como podemos, con las fuerzas que tenemos y con los sueños que mantenemos. Gracias por acompañarnos.